Delgado como el horizonte, pálido como el marfil. Camino con la lluvia en pleno verano y me pongo a pensar en ti. Necesito todos tus encantos para ser libre y feliz. Me hago la idea de que estás aquí para no tener que buscarte. Y vuelvo a pensar que a mi vida no es nada. Pensar que mi vida no es nada. No es nada, nada, nada si tú no estás. Wow, wow, wow. Las calles están tan desiertas. ¿Por qué no me acompañas tú, mi amor? Me sumerjo entre las sombras para necesitar de tu luz. Y vuelvo a pensar que a mi vida no es nada. Pensar que mi vida no es nada. No es nada, nada, nada si tú no estás. Wow, wow, wow. Recuerda, yo siempre te amaré.